7:40 minutos de la mañana, 6:40 en Canarias. Vamos con lo económico, que hoy va a marcar la crónica del coronavirus en España. Fue anoche la mayor en 33 años. No habíamos visto un lunes tan negro desde 1987. Estamos batiendo unos récords históricos cada día, así que cada día es historia. La de ayer fue la segunda mayor caída de la historia de la bolsa americana. Efectivamente, la mayor desde el 87. La madrugada ha sido algo más tranquila en Asia, porque Donald Trump ha comunicado que Estados Unidos, es literal, va a apoyar poderosamente, dice, a sus industrias, como las aerolíneas y a otras afectadas por el virus chino. Eso también es literal, dice. A partir de ahí, la bolsa de Japón se ha calmado, ha cerrado plana, un 0,4 arriba, la de China apenas ha caído un 1%, y la de Australia ha llegado incluso a subir un 3,2%. Pero todo esto llega tras un tsunami bursátil que efectivamente nos dejaba la mayor caída desde la crisis de los años 80. 12,9% en rojo el Dow Jones, 3.000 puntos abajo. Porque la gente ponga o entienda, Boeing, el fabricante de aviones, perdió una cuarta parte de su valor, cayó un 24%. Las compañías de viajes, Travelers, por ejemplo, 21% abajo. Microsoft, Apple, 10-15% abajo. En España la situación es muy parecida. Iberia ayer solamente perdía otra cuarta parte de su valor, 28%. Meliá un 20%, Aena un 15%. En fin, la volatilidad, los nervios en los mercados están en máximos, Ángels. Uh-huh. No habían sido tan altos ni en la crisis de Lehman Brothers. Claro. Esto es el pánico financiero. Claro, y es que además, Javier, los mercados de cada país, cada mercado está pendiente de lo que hace su gobierno, y hoy el gobierno aprueba su plan de apoyo a la economía después de una luz verde del Eurogrupo, que da al Ejecutivo más margen incluso del que esperaba economía, porque el Eurogrupo ha dicho que cada uno haga lo que quiera o lo que pueda. Claro, incluso ha marcado ciertas bandas, así que en la primera parte, la de la liquidez, porque recordáis que contábamos ayer, hay dos patas, sí, en este, sí, plan, liquidez y empleo, perdón, quería decir. Bueno, pues en el de la liquidez, el Eurogrupo autoriza a los gobiernos a gastar más, a gastar un 1% de su PIB y a dar liquidez por valor del 10% de la economía. Que esto, para que la gente nos entienda en castellano, en España significa que se puede gastar más e inyectar muchísima más liquidez de la que inicialmente planteaba el gobierno. 1.200 millones de gasto directo, si le autorizan al gobierno, y 120.000 millones en liquidez, frente a los 50.000 que planteaba inicialmente el Ejecutivo. Así que el gobierno puede aprobar hoy un primer paquete y puede tener todavía mucha más munición en la recámara. 120.000 millones de euros en liquidez, uh-huh, que el gobierno pretende articular a través de créditos del ICO y de avales del Estado. De todas formas, Javier, la discrepancia que la hay dentro del Ejecutivo está en lo que se llama como el escudo social. El Ejecutivo, el Gobierno, discutió anoche, hasta pasada la medianoche, el alcance de los acuerdos que pretende aplicar el Ministerio de Trabajo. Sí, hubo, lo supo anoche la SER, en fin, discusión muy intensa hasta pasada efectivamente la medianoche. Hay reticencias en el equipo de economía a ese escudo social que se ha pactado con empresarios, con sindicatos. Las novedades son, para los trabajadores, cambio en la fórmula de los despidos. Se van a hacer ERTEs Express para que, si se le echa el ERTE, tenga también la cláusula de que luego se le recontrata. Así que ERTEs Express, un subsidio de paro ampliado para incluso quien no cumpla ciertos requisitos, y un paro que no descuente derechos mientras dura el estado de alarma. Si usted ha consolidado 2 años de derecho a paro, seguirán siendo 2 años después de el mes de este estado de alarma. Eso para los trabajadores en general. Para los autónomos, se ha comprometido con ellos, dice ATA, la anulación del pago de cuotas y el establecimiento de un pago para autónomos. Todo esto es lo que estaba sobre el papel. Anoche Economía ponía muchas reticencias por el volumen de gasto que va a implicar, claro, todo esto. Así que vamos a ver finalmente qué sale de ese papel al papel oficial, al del BOE, desde ese papel hasta el Consejo de Ministros. Muy, muy importante el Consejo de Ministros de hoy, porque hay que poner solución al impacto económico y en el mundo laboral de esta crisis del coronavirus. Gracias, Javier. Hasta luego. Hasta luego.